12 de octubre del 2007. Hola amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 4 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Felipe González por disolver agrupaciones usadas para delinquir. El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado de la República, Felipe González González, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Legales, con el fin de proceder a la suspensión y disolución de personas morales que se utilicen como fachada del crimen organizado. Al presentar su propuesta ante el Pleno del Senado, el legislador de Aguascalientes explicó que para cometer sus delitos, la delincuencia ya se organiza y recurre a la constitución de diversas sociedades, como fachada de sus actividades ilícitas. Por otra parte, dijo, es común que algunos integrantes de personas morales faltando a la confianza depositada en ellos por la agrupación, cometan delitos al abrigo de la empresa. Por ello, el senador insistió en que es necesario reformar los códigos legales que se aplican en México para combatir a las actividades ilícitas, que tienen como común denominador la concepción de que hay que reducir al máximo los espacios a la delincuencia, dijo. En esta iniciativa, se propone que la suspensión de personas morales que incurran en algún ilícito sea hasta de 3 meses, pues dijo que un plazo más reducido tendría la naturaleza similar a un simple paro de actividades. El legislador panista, comentó que el propósito de la iniciativa radica en que los jueces y tribunales federales cuenten con un instrumento que les permita ejercer las facultades que ya tienen para proceder a la suspensión o disolución de las sociedades, en los casos en que sus miembros cometan delitos bajo la cobertura de la persona moral. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictamen. Siguiente nota. Anuncia Luis Armando Reynoso FEMAT un Consejo Estatal de Seguridad Pública. Durante la 7ª reunión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que tuvo lugar en Palacio de Gobierno y que contó con la presencia de autoridades representantes de los 3 poderes y niveles de la administración así como de la 14ª zona militar, el titular del Ejecutivo anunció la conformación de un Consejo Estatal de Seguridad Pública, que estará integrado por los 11 ayuntamientos y las diferentes corporaciones federales. Este consejo nos permitirá trabajar de manera coordinada y gestionar más recursos que se puedan destinar a la seguridad de los aguascalentenses, dijo. Siguiente nota. En materia de agua, urge ampliar el federalismo Aureoles Conejo. El mandatario Luis Armando Reynoso se reunió con el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República, Silvano Aureoles Conejo, quien le informó sobre el inicio de los foros de consulta para la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. El senador dijo que las entidades federativas no tienen facultades expresas en materia de recursos naturales, particularmente en el tema del agua. De ahí, dijo, la relevancia de los foros de consulta para la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que iniciarán el próximo 24 de octubre en todo el país. Por otra parte, se trató la necesidad de reformar la ley que rige la planeación para el crecimiento ordenado de los estados y los municipios. En ese sentido, el senador de la República le indicó que en México existen 6.000 asentamientos irregulares, que generan incertidumbre sobre la tenencia de la tierra a sus habitantes, dificultades para la inversión, y especialmente el otorgamiento de servicios públicos. En la reunión estuvieron también presentes representantes de la Cámara Alta en el Congreso de la Unión. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Aguascalientes, Guillermo Cabrera Vázquez. El director general del Instituto del Agua, Javier Campos Hermosillo, el presidente del Consejo de Administración de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario, Luis Arteaga Niemann y el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Fernando Paul Pérez. Siguiente nota. Todo listo para la entrega-recepción del municipio de Aguascalientes. Tras una reunión con el alcalde electo, Gabriel Avellano, el presidente municipal Martín Orozco apuntó que se delimitaron dos agendas para realizar el proceso de entrega-recepción y que comenzarán el próximo 16 de octubre con los proyectos estratégicos, para posteriormente realizar las juntas temáticas en el mes de noviembre, en donde cada área presentará los trabajos que realiza así como la operación diaria de sus dependencias. Durante la reunión se acordó el calendario de reuniones de proyectos estratégicos que será de la siguiente manera. 16 de octubre, presentación del Plan 2030. 18 de octubre, reformas al Código Municipal. 23 de octubre, Banco de Proyectos de Obras Públicas. 25 de octubre, Consejo de la Ciudad. 30 de octubre, análisis del presupuesto 2008. 5 de noviembre, Plan Hídrico 2030. Las reuniones operativas se llevarán a cabo a partir del 14 de noviembre, iniciando con el DIF municipal y la Secretaría Particular, y concluirán el 30 del mismo mes con la Secretaría de Obras Públicas. Por otra parte, la entrega física se realizará a partir del 26 de diciembre, llegando al acuerdo también de que el actual cabildo propondrá la sesión solemne del 31 de diciembre a las 11 horas, para que tenga sede en el Teatro de Aguascalientes. Siguiente nota. Inician actividades por el 432 aniversario de la ciudad. Como parte de las actividades organizadas por el 432 aniversario de la ciudad, este viernes 12 de octubre será inaugurada la exposición Nostalgia Ferrocarrilera, Pita y Pita Caminando, recordando la trascendencia de medio de transporte en el desarrollo industrial y económico de nuestra entidad. La jefa del Archivo Histórico de la ciudad, Berta María Topete Ceballos, indicó que la muestra incluye una serie de fotografías, documentos y objetos que ilustran la importancia del ferrocarril en diferentes etapas, como su llegada a México, su arribo a Aguascalientes, la Revolución y la fase institucional donde se consolidó su servicio. Nostalgia Ferrocarrilera será inaugurada a las 19:30 horas, en el primer patio de la Presidencia Municipal, y además de la exposición de fotografías y objetos como silbatos, lámparas, herramientas y revistas. Siguiente nota. 27 jóvenes fueron diputados por un día. Con la participación de 27 estudiantes pertenecientes a diversos planteles de nivel secundaria de la entidad, este jueves se desarrolló en las instalaciones de la Legislatura 59 del Congreso del Estado de Aguascalientes, el Parlamento Juvenil 2007 que encabezaron los legisladores María del Carmen Villa Zamarripa, José Abel Sánchez Garibay, Evangelina González López y Martín Gerardo Arenas García. En el Salón Aquiles el Orduy se designó a la mesa directiva que encabezó los trabajos de la singular jornada parlamentaria, quedando conformada de la siguiente manera: Carolina Piza García, presidente. José Antonio Salas Gaitán, vicepresidente. Claudia Guadalupe Serna Delgado, secretaria. Abigail García Durón, segundo secretario. Y Beatriz Hernández González como prosecretario. Posteriormente, se realizó la sesión solemne en el recinto oficial del Palacio Legislativo, para luego conformar las comisiones de Seguridad Pública, la de Comunidad y Familia, así como la de Educación, en las que con entusiasmo participaron los menores exponiendo las problemáticas a las que se enfrentan en su comunidad y al mismo tiempo emprendieron las posibles soluciones a estas. Los dictámenes y propuestas que se elaboraron al interior de las comisiones y que posteriormente se sometieron a consideración del Pleno fueron los siguientes: iniciativa de ley para erradicar la violencia intrafamiliar, proyecto de ley que combata la inseguridad pública, tema en el que la estudiante Carla Judith Padilla Esparza demandó mayor capacitación a los policías para que estén en posibilidades de enfrentar a la delincuencia. Siguiente nota. Se duplicará la matrícula de estomatología en la UAA. En respuesta a diversos factores, la Universidad Autónoma de Aguascalientes contempla la posibilidad de duplicar el número de aspirantes admitidos para la carrera de estomatología. En esta ocasión tuvimos una demanda de 240 alumnos y nada más tenemos espacio para 50. Se está pensando en la posibilidad de que para agosto del año que entra ampliemos nuestra cobertura, y que en lugar de 50 sean 100, reveló el doctor Uriel González Díaz, jefe del Departamento de Estomatología, del Centro de Ciencias Biomédicas de la UAA. Señaló que la medida obedecería a la alta demanda que registra esa licenciatura. el deseo de estudiantes de otras casas de estudio de realizar la carrera en la UAA, ya que existe déficit de dentistas en Aguascalientes y en México en general. Agregó que no se ha decidido si en agosto próximo serán admitidos los 100 de una vez, o solo 50 y el resto en enero siguiente. El doctor González Díaz destacó que los profesionistas dentistas egresados de la carrera de estomatología de la UAA han salido con muy buenas calificaciones, no solo de la licenciatura, sino de la propia sociedad, con la que se involucran por medio de las 5 clínicas de especialidades que opera la autónoma. Ello les facilita su admisión en los posgrados donde quieren especializarse, dijo, y explicó que todo ello es resultado de que nuestra carrera está clasificada en el lugar número 7 a nivel nacional, en un universo de 75 escuelas, expresó el doctor Uriel González. En Aguascalientes, también la Universidad Cuauhtémoc forma dentistas, en su escuela de odontología, pero es más corta que la de la UAA, cuya duración es de 10 semestres y un año de servicio social. Destacó González Díaz, que a nivel nacional son pocas las escuelas de estomatología que cuentan con equipos como los que tiene la UAA para la formación de sus dentistas, particularmente con los simuladores recién adquiridos y con los que de hecho se elimina la necesidad de practicar y aprender técnicas de curación utilizando seres humanos. Refirió el entrevistado, que la principal utilidad de los simuladores consiste en que los estudiantes de la carrera de estomatología o cirujano dentista, como le llaman en otras escuelas, no practican en personas, en los pacientes, si bien años atrás, y aún en la actualidad en muchas escuelas los estudiantes aprenden a anestesiar, anestesiándose entre ellos. En la UAA, eso ya pasó a la historia, eso ya no debe hacerse en ninguna parte, afirma. González Díaz atribuye el éxito y prestigio de la carrera de estomatología a los maestros, los alumnos, las autoridades, al decano, a la rectoría. Correspondemos al apoyo que recibe el Centro de Ciencias Biomédicas, contribuyendo en cierta manera para que sigamos en los primeros lugares de México. El jefe del Departamento de Estomatología calcula en 1000 el número de dentistas que existen en Aguascalientes, lo que aparentemente refleja una saturación, pero señala que más bien existe un déficit del 100%, ya que no todos trabajan. Lo que sucede, dice González Díaz, es que quienes cursan la carrera de estomatología u odontología, son principalmente mujeres, en proporción entre el 70 y el 80%. Las mujeres no trabajan 100%, no trabajan un tiempo, nada más mientras se embarazan, tienen hijos, los cuidan, en fin. Nada más una parte del día. En cambio, los hombres, generalmente son los jefes de familia y tienen que trabajar tiempo completo. Desde ese punto de vista, los 1000 dentistas no están trabajando. No obstante conocer ese fenómeno, la UAA nunca ha puesto límites en ninguna carrera a las mujeres que desean ingresar. Ese es el riesgo que se corre, pero no podemos impedirle a nadie. Esta carrera tradicionalmente ha sido muy cómoda para las mujeres, porque no los despiertan en la madrugada por alguna urgencia, porque pueden tener su consultorio en su propia casa, etc. Otro motivo por el que estudiantes de estomatología de universidades muy prestigiadas quieren cambiarse a la UAA, es que su carrera está certificada desde el 2004, lo que significa que tiene un control de calidad muy alto, que se revisa cada 5 años, lo que obliga a mantener en ese sitio. Siguiente nota. Pésimos hábitos alimentarios de los mexicanos. México podría convertirse en el tercer país a nivel mundial con enfermos de diabetes e hipertensión, de continuar la tendencia en ingerir alimentos altos en carbohidratos y azúcares, según se dio a conocer en la charla Relaciones entre la alimentación y las principales enfermedades, dictada en la sesión mensual correspondiente de Escuela para Padres que organiza el Bachillerato Universitario, por el doctor Ricardo Choza Romero, experto en nutrición, endocrinología y diabetes. El acto alimentario ha perdido el sentido casi ritual que tenía en los primeros tiempos del hombre. Hoy día, ni la producción, ni el preparado, ni el consumo de alimentos fomentan el bienestar, parte importante del proceso. La vertiginosa dinámica actual nos hace comer a deshoras, cualquier cosa y muchas veces sin permitir al cuerpo asimilar lo que ha ingerido de manera apropiada. Esto se refleja en el aumento severo de problemas que a su vez detonan patologías muchas veces irreversibles: hipertensión arterial, diabetes, obesidad y daño en riñones, hígado, tubo digestivo y otros, explicó el doctor Ricardo Choza. Ricardo Choza Romero estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó posgrado en medicina interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. Su preparación como especialista en diabetología y endocrinología la obtuvo cursando en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, de la Ciudad de México. Ha sido adscrito al Departamento de Medicina Interna en el Hospital General de Zona N2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, académico de la UA y miembro de la Junta de Gobierno del Hospital Miguel Hidalgo. Como profesional destacado, es miembro titular en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la Sociedad Mexicana de Diabetes, la American Diabetes Association, la Endocrine Society de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y delegado por Aguascalientes en la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. La generalización de los malos hábitos alimentarios ha fomentado personas con sobrepeso, incluso alarmantes índices de niños y jóvenes con este problema, lo cual podría desencadenar una oleada de enfermos diabéticos o hipertensos que sería susceptible de generar un caos nacional en salud. La combinación genética de nuestra población no es la más favorable, toda vez que las razas mesoamericanas presentaron alguna tendencia diabética, la sangre española y morisca, las mezclas después de la conquista y los mencionados cambios alimentarios de la modernidad, hacen de los mexicanos perfectos candidatos a estas patologías. Por todo ello, es importante primero conocer si tenemos algún problema de salud acercándonos al médico, refirió el conferencista Ricardo Choza Romero. Sin duda, la prevención es la mejor herramienta para luchar contra el abanico de enfermedades relacionadas con el mal comer. Conocer las opciones nutricionales y requerimientos de cada edad, tipo de persona o actividad, nos ayudarán a planear o prever las correctas necesidades de la familia. Igualmente, practicar un deporte o procurar ejercitarnos con regularidad puede ayudarnos a evitar dichos trastornos, aunque es bueno recordar que la genética es un factor importante en el desarrollo de las problemáticas. En general, comer bien nos ayudará a conservar un entorno saludable, concluyó el especialista invitado, Dr. Ricardo Choza Romero, en Escuela para Padres del Bachillerato Universitario. Siguiente nota. La UA intercambia desechos reciclados por ayuda médica a senectos. El programa Recicla y apadrina un abuelo que sostiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Fundación Abuelo AC mediante un convenio en el que la institución entregará sus residuos reciclables para brindar protección médica a personas de la tercera edad ha tenido buenos resultados, ya que la comunidad universitaria ha contribuido a la causa al separar de manera adecuada y entregando los desechos reciclables en los centros de acopio. El total de vidrio, papel, cartón, plástico y demás desechos que se logró recolectar fue entregado a la Fundación Abuelo, para que dicha asociación gestione la atención médica y de urgencia necesaria a la señora Esperanza León Díaz, primera beneficiaria que la Universidad Autónoma apadrina durante un año. Es importante destacar que los estudiantes prestadores de servicio social son los principales recolectores de desechos reciclables. Como dato adicional, durante la feria universitaria se destinaron contenedores especiales para el acopio. Además, los jóvenes universitarios explicaban a los visitantes las características del programa social y así recaudar más desechos. Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer a la beneficiaria, a quien se le explicó la metodología para solicitar la asistencia médica. El personal responsable de Fundación Abuelo explicó que la atención médica que trabaja las 24 horas los 365 días del año, en cualquier caso la beneficiaria solo tiene que llamar por teléfono a la compañía que presta el servicio para atenderla de manera oportuna, además se tomó la información pertinente para que la familia de la señora Esperanza León Díaz se mantenga informada. Por cada remolque de reciclables que genere la universidad, Fundación Abuelo Asociación Civil ayuda al medio ambiente, sobre todo a los adultos en plenitud que por sus condiciones vitales o económicas no puedan acudir a un hospital, mediante la empresa Armédica que ofrecerá servicios de traslado y consulta. La Universidad Autónoma de Aguascalientes mantiene el compromiso suscrito en el convenio interinstitucional para continuar las labores de recolección de papel, vidrio, cartón, plástico y aluminio. Para lograr apadrinar al mayor número posible adultos mayores, que no cuentan con seguridad social ni condiciones económicas y con padecimientos propios de la edad. Siguiente nota. iniciará la tercera Semana Nacional de Salud. Del 15 al 19 de octubre se llevará a cabo la tercera Semana Nacional de Salud, en la que se completarán los esquemas de vacunación en todo el estado a través de las unidades de salud del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y demás dependencias del sector salud. Dentro de este periodo se reforzarán los esquemas de vacunación aplicando dosis de Sabin, triple viral, TD, DPT, BCG y doble viral sumando un total de 54.819.000 dosis de los diferentes biológicos, con lo que se garantizará la protección de los grupos más vulnerables contra enfermedades como la poliomielitis o la influenza. Se aplicarán 1.629 dosis de Sabin, 16.497 dosis de SRP a niños y niñas de 6 años y 21.601 dosis de TD a hombres y mujeres de entre 12 y 39 años de edad. Otra acción será la administración de albendazol a 134.657 niños de 2 a 14 años y 32.785 dosis de vitamina a los niños de 6 meses a 4 años de edad. De manera simultánea se otorgará ácido fólico para las mujeres en edad reproductiva. Adicionalmente se aplicarán 1.357 dosis de DPT, 584 de BCG, 10.501 de doble viral señor, 2.650 de pentavalente al tiempo que se entregarán 59.957 sobres de vida suero oral. El personal de salud impartirá pláticas a 122.044 madres y responsables de menores de 5 años en torno a signos de alarma en enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, así como información sobre el tétanos neonatal. Participará el sector salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado e Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, DIF, Instituto de Educación de Aguascalientes, Serena, H, Ayuntamiento, Colegios Médicos, Voluntariados y Asociación de Padres de Familia. Contará con 2.505 vacunadores entre permanentes, eventuales y voluntarios distribuidos en 403 puestos de vacunación fijos, semifijos y móviles a lo largo de todo el estado. Siguiente nota. Información policíaca. Siguiente nota. Acusados por fraude detenidos. Alrededor de las 14 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Brenda Guadalupe Salas Saucedo, de 33 años de edad, con domicilio en la calle Salvador Dalí número 109, de la colonia Lomas de Santa Anita, y Juan Gabriel Solano Saucedo, de 32, con mismo domicilio, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1060, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de fraude. Los hechos se registraron cuando el radiopatrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Bosques del Prado Norte y en determinado momento, recibió el reporte por parte de la central de radio, en el sentido de que se requería la presencia de una radiopatrulla en el Banco Banamex, ubicado en el cruce de las avenidas Aguascalientes e Independencia. Al llegar, se entrevistó con Ricardo Franco Pedroza, quien le solicitó la detención de dos personas que se encontraban en la sucursal, esto debido a que estaban investigando el cobro de un cheque con número 42, por la cantidad 546.600 pesos, el cual se realizó tras una transferencia electrónica de diversas cuentas. Ante lo cual, los presuntos responsables fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Detenido por robo de vehículo. Aproximadamente a las 23:49 horas, fue detenido quien dijo llamarse Luis Ildefonso Loera Villalobos, de 21 años de edad, con domicilio en la calle Luis G. Urbina número 418, de la colonia Pensadores Mexicanos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0568, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo de vehículo. Los hechos se registraron cuando el radiopatrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Pensadores Mexicanos y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 Municipal, en el sentido de que en el cruce de las calles María Izquierdo y Renato Leduc, se encontraba una persona afectada de robo, por lo que se trasladaron al lugar. Al llegar, se entrevistó con Jesús Armando Collazo Calderón, de 20 años de edad, quien señaló directamente a un sujeto, que le había robado su vehículo marca Volkswagen Caride, color blanco, modelo 1983, con placas de circulación AX, 7697, el cual se encontraba estacionado en la calle María Izquierdo número 104. Por lo que el presunto responsable fue detenido y trasladado ante al agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Cristalero tras las rejas. Alrededor de las 03:57 horas, fue detenido quien dijo llamarse Ernesto Daniel Palacios García, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Benjamín de la Mora y privada de la Mora, de la colonia del Carmen, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1054, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo. Los hechos se registraron cunado el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia del Carmen y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles La Mora y privada La Mora, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba un sujeto a bordo de un vehículo marca Volkswagen Jetta, color verde, modelo 1997, con placas de circulación AC 5304. Por lo que procedió a realizar la detención del presunto responsable, que había sustraído el gato hidráulico valuado en 800 pesos propiedad de Aurelio Ornelas Martínez, el cual pretendió darse a la fuga, e introducirse una pensión ubicada en la calle La Reatequía a la altura del número 419 y posteriormente al domicilio ubicado en la calle La Mora número 308, propiedad de Carlos Martín González. Ante lo cual, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras las denuncias interpuestas en su contra. Siguiente nota. Flamazo en fraccionamiento Cumbres. Siendo las 08:00 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la calle Monte de las Cruces número 227, de la colonia Cumbres, se había registrado un incendio en un local de venta de comida, con saldo de una persona lesionada, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar, las unidades V-24, de bomberos municipales a cargo de Roberto Aguilar, el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0568 y la ambulancia C-07 del servicio de emergencia 080, a cargo del paramédico Pablo Mendoza, quienes se percataron de que en el lugar se encontraba Martina Carreón Limones, de 16 años de edad, la cual presentaba quemaduras en manos, cara y parte del cabello. Por lo que procedieron a trasladarla a las instalaciones del Hospital Hidalgo, donde su estado se reporta como estable. Al cuestionar a los trabajadores que se encontraban en el lugar, mencionaron que la adolescente pretendía encender una de las parrillas y en determinado momento observaron el flamazo y cómo se le quemaba el cabello, ante lo cual corrieron a auxiliarla y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia. Siguiente nota. Vehículo localizado. A las 12:45 horas, mientras el suboficial de tránsito a cargo de la unidad 0998, realizaba su recorrido de vigilancia por la avenida Aguascalientes y en determinado momento, al llegar al cruce con la calle Guillermo Ramírez, se percataron de la presencia de una camioneta mal estacionada, por lo que procedió a verificarla. De esta forma, se percató de que dicha unidad marca Nissan tipo estacas, color blanca, con placas de circulación AC 43542, había sido reportada como robada del cruce de las calles Chichen Itza y Sinaloa de las colonias Pirámides, por el propietario de la unidad, Anastasio Barranco Robledo. Ante lo cual, solicitó la presencia de una grúa a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregada a su legítimo propietario. A las 15:20 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0566, realizaba su recorrido de vigilancia por la calle Congreso de Chilpancingo y en determinado momento, al llegar a la altura del número 128, de la colonia Morelos, se percataron de la presencia de un vehículo mal estacionado, por lo que procedió a verificarlo. De esta forma, se percató de que dicha unidad marca Nissan Tsuru, Color gris, modelo 1994, con placas de circulación 152, PDB, del Distrito Federal, había sido reportada como robada por su propietario José Fabián Camacho Velázquez, quien señaló que había desaparecido de la calle Frijol número 109, entre las 23:00 y las 00:30 horas. Ante lo cual, solicitó la presencia de una grúa de tránsito, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregada a su legítimo propietario. Siguiente nota. Incendio en Los Pericos. A las 13:25 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la calle San Patricio lote 5, de la colonia Los Pericos, se estaba escenificando un incendio, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia. Al llegar las unidades V-17 y V-24, a cargo del comandante Luis Guillermo Silva, el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0938, y la ambulancia 04 de la Cruz Roja, quienes se percataron de que se trataba de dos cuartos de madera con láminas en el techo, por lo que procedieron a sofocar las llamas, que consumieron en su totalidad las habitaciones, ropa, y algunos aparatos electrodomésticos. Ante lo cual, procedieron a cuestionar al propietario Gabriel Sandoval Soto, de 56 años de edad, quien dijo desconocer las causas que generaron el siniestro, pero no descartó que pudiese haber sido provocado por un sujeto con el cual tiene problemas desde hace tiempo. Siguiente nota. Detenidos por robo domiciliario. Alrededor de las 16:00 fueron detenidos quienes dijeron llamarse Silvia Susana Perea Hernández, de 22 años de edad, con domicilio en la calle Jesús Reyes Heroles, número 101, Aybarra o privada Juan Carlos Madrazo, número 112, de la colonia Cumbres y Villán de Jesús Martínez Camacho, de 30 años de edad, con domicilio en la calle Juan Carlos Madrazo número 122, de la colonia Cumbres, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 172 del grupo motorizado Centauro, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo domiciliario. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Casablanca y en determinado momento, al circular por la calle Vivero de las Flores número 103, se percató de la presencia de una pareja que salía del domicilio, pero al observar la presencia de la radio patrulla, intentaron regresar. Por lo que el elemento detuvo su marcha y tras someterlos a una revisión preventiva, se percataron de que entre sus pertenencias llevaban dos cadenas y dos esclavas de metal amarillo, que habían sustraído del domicilio ubicado en la calle contigua Vivero del Prado número 426, esto tras romper el domo del techo para poder ingresar. De esta forma, los presuntos responsables fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde José Felipe Arellano Moreno, propietario del inmueble ubicado en la calle Vivero del Prado número 430, acudió para interponer la denuncia correspondiente, ya que antes de robar el domicilio del vecino, se subieron a la azotea del suyo en busca de un lugar por el cual introducirse. Asimismo, varios vecinos señalaron que esta pareja, el día anterior se habían dado a la tarea de vender joyería varia casa por casa. Siguiente nota. Tras las rejas por robo de cobre en agravio de alumbrado público. Siendo las 18:00 horas, fue detenido quien dijo llamarse José Guadalupe Chávez Pérez, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Bartolomé Rodríguez de la Vera, número 109, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0944, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Lomas del Ajedrez, al llegar al cruce de las avenidas Mariano Hidalgo y del Rey, se percató de la presencia de un sujeto que iba cargando aproximadamente 50 metros de cable y un taladro, por lo que detuvo su marcha para cuestionar al sujeto sobre el origen de los objetos. Sin embargo, al percatarse de la presencia de la radio patrulla, intentó darse a la fuga, por lo que procedió a realizar la detención del presunto responsable que, tras ser cuestionado, señaló que había sustraído el taladro de un taller de herrería propiedad de Francisco Javier Colunga Salazar, el cual fue evaluado en 3.500 pesos, mientras que los 50 metros de cable ascienden a la cantidad de 3.500 pesos. Por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta por el afectado. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Viernes 12 de octubre de 2007. Agenda privada. H. Congreso del Estado X Legislatura. Viernes 12 de octubre de 2007. Comisión de Familia. 09:30 horas. Período extraordinario. 11 de la mañana. Comisión de Salud Pública. 5 de la tarde. Al término de la sesión. Agenda UAA. 10:00 horas. Conferencia magistral. La influencia de la migración interna en el crecimiento de las zonas metropolitanas por el MTRO. Rodolfo Corona Vázquez, Auditorio Pedro de Alba. 12:00 horas. Rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Alimentación, evento académico con temática referente a hábitos alimenticios, alimentos funcionales, vegetales congelados, el trabajo del nutriólogo en la industria farmacéutica, historia de la alimentación y las civilizaciones, aula B, 5 de la unidad de estudios avanzados. Asiste la maestra Leticia Gel Serna, coordinadora de la licenciado en nutrición. Ceremonia cívica que conmemorará el XV aniversario del descubrimiento de América, la cual tendrá lugar este viernes 12 de octubre, a las 9:00 horas, en el Colegio Cristóbal Colón, ubicado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número 722, Fraccionamiento La Concepción. Y Semana Nacional de Salud. Preside, señora Carmelín López de Reynoso, presidenta del Sistema DIF Estatal. Doctor Ventura Vilchis Huerta, director general del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Hora, 10:00 horas. Lugar, Escuela Primaria Independencia de México. Calle Allende No. 100, Zona Centro. Calvillo, Aguascalientes. Conmemoración del Día Nacional del Paciente Reumático. Ciclo de conferencias para familiares y pacientes con los 9 médicos reumatólogos del Estado. Programa 0900-0915. Bienvenida a Dr. Mario Chávez. 0915-0945. Doctora Adriana Reyes. Tema espondilitis. 0945-1015. Doctor Enrique Ábalos. Tema fibromialgia. 1015-1045. David Cárdenas. Tema osteoartrosis. 1045. 11:00 R. E. C. E. S. O. 11:00. 11:30. Doctor Guillermo Huerta. Tema lupus. 11:30. 12:00. Doctor Javier Vargas. Tema osteoporosis. 12:00. 12:30. Doctor Díaz Muñoz. Tema artritis reumatoide. 12:30. 13:00. Doctor Adán Gallaga. Tema gota. 14:00. 14:30. Conclusiones. Doctor Francisco Choza. Fecha. Sábado 13 de octubre del 2007. Hora. 09:00 horas. Lugar. Auditorio del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Calle Galeana Sur No. 465. Zona Centro. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Viernes, nubes dispersas. Máxima 80 f/27 c. El viento soplará desde el noreste 6 mph/10 km/h. Noche del viernes parcialmente nublado. Mínima 51 f/11 c. Viento s/4 mph/7 km/h. Humedad 46%. Punto de rocío. 45F/7 grados centígrados viento. 5 mph/7 kilómetros por hora barra 2.1 m/s from de este presión. 30.04 pul/1017 pa aumento de presión. Visibilidad. 10.0 millas/16.1 kilómetros UV. 0 out of 16 nubes. Despejado, above ground level. Duración de la luz visible. 12h29m horas de luz. 11h44m tomorrow will be 1m13s shorter. Vista normal, vista extendida ni humón, 3% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.